noticias de último momento en el aire. Muy bien, ya a la hora 18:20 en el territorio de la República Argentina, en este último momento que nos está indicando los incidentes causados por la durísima represión de la megaminería en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca. Repetimos, dura represión en pos y en defensa de la megaminería en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca. Una dura represión en este caso con tres personas que habrían sido duramente afectadas ante esta situación. Por la fuerza de esta manera, la represión en Tinogasta. Veíamos una de las imágenes, Eduardo Argañarás, aprendido y trasladado en calidad de incomunicado a Fiambalá. Mientras tanto, es uno de los justamente afectados por la durísima represión en la provincia de Catamarca. En este violento desalojo y represión a los manifestantes en Tinogasta, personal de la Guardia de Infantería ha desplazado violentamente a un grupo de personas que cortaba la ruta 60. La protesta es porque se oponen a la minería a cielo abierto prevista por la empresa La Alumbrera. Hay heridos en esta terrible represión, en esta terrible falta de respeto y atentado durísimo contra los derechos humanos por parte del gobierno de Catamarca, principal aliado del gobierno nacional, del gobierno kirchnerista. Noticias de último momento en el... Esto es lo que está ocurriendo justamente, lo que ocurre en la República Argentina. Bueno, vamos a ver qué sucesos se siguen desprendiendo a partir de esta situación que ya ha sido provocada en la provincia de Catamarca. Vamos a seguir informándole a través de Cosmos FM en el 93.5 del dial y también a través de internet en www.fmcosmos.com.ar. Una tarde agradable para nosotros que estamos en la ciudad de San Juan y sus alrededores, que tenemos el cielo parcialmente nublado, 17 grados 4 décimas, la humedad es del 23%, viento sur a razón de 18 kilómetros en la hora. Bueno, claro que la temperatura seguirá en descenso hasta que lleguemos a una mínima de 10 grados. Esperamos que de ahí no pase, por supuesto. Lo seguimos acompañando a través de la radio, claro que sí. Hay un portal con una opción distinta, con profundidad, incisiva, clara y contundente. www.fmcosmos.com.ar. No te vamos a mentir, somos los de siempre. www.fmcosmos.com.ar.